todos los borrachos. Levanten las manos, ya que le pinte conmigo. Tomar, tomar y tomar, bailar hasta no dar más. Que levanten las manos, el que quiere esta noche tomar. ¡Gracias!